verde. Ese perol, ese alambique que tienes, de ese licor, dame una gota, dame una gota para ayudarme a olvidar a mi amor. De esa loción, de esa fragancia que usas, de ese perfume, dame una gota, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. De ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz, dame una gota. Bueno, un poco la idea de este programa tiene que ver con abordar, tomar, tocar distintos temas, hacer una mezcla. Vamos a tener columnas con invitados permanentes y otras que vamos a ir cambiando según el día y las inquietudes que vayan surgiendo. Vamos a tener columnas de literatura, política, pintura, música, economía, política internacional, deportes, pero hoy particularmente vamos a tener una columna de literatura. Y es una de las que va a tener un carácter permanente. La palabra menjunje significa mezcla de ingredientes para componer un medicamento o pócima. Viene del árabe, mansuj, mezclado, que a su vez es un participio del verbo mezclar, amalgamar. Menjunje era la sopa que le daban a los pobres en los conventos, mezcolanza de sobra de alimentos. En España dicen menjunje, le han quitado la N. En México hasta Venezuela, menjurje, por eso la canción que escuchamos, que corresponde a un grupo mexicano, que se llama el personal, pronuncia menjurje. Y en el cono sur, desde Venezuela para el sur, en México, en la Argentina, decimos menjunje. La canción que escuchamos al principio dice: ese puchero que hierve, de ese perol, de ese alambique que tienes, de ese licor, dame una gota para ayudarme a olvidar a mi amor. De ese aroma que envuelve, de esa loción, de esa fragancia que usas, de ese perfume, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. De ese filtro que tú sabes, de ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matrax, dame una gota para olvidar de todo y no saber más. Esta es parte de la letra que escribió Julio Haro, líder del grupo mexicano El Personal. La canción se llama El Menjurje. Que tú sabes, de ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz, dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber. Thank you. secreto que guardas de ese matraz. Dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber. El programa va a tener una serie de columnas de distintos temas que pueden variar. Algunos pueden tener más actualidad y otros pueden ser de un interés más permanente. Y dentro de estos últimos voy a presentar a una amiga, compañera de trabajo, a la que aprecio y admiro mucho. Es bibliotecaria del Instituto Lomas y que si me pidieran que la definiera o que diera algunas características de su personalidad, yo destacaría, entre otras muchas, dos cosas. Una, su extraordinaria capacidad de trabajo, y aprovechando esa característica, ya que tiene una dificultad de negarse a los nuevos proyectos, razón por la cual hoy está acá. Y por otro lado, la segunda característica es que es una gran lectora y sabe recomendar libros. Por ejemplo, si te conoce, solamente le tenés que preguntar: ¿qué me recomendás leer? Y seguramente te va a decir y te va a dar el libro indicado. Y si es para alguien que no conoce, le tenés que decir, por ejemplo, mujer, 40 años, recién separada, dos hijos, trabajo docente, o joven, 22 años, crisis de pareja, a punto de viajar, y seguramente va a tener ese libro para recomendar. Sin más preámbulos y esperando que la llamada funcione bien, les presento a Yanina Necco. A ver si está Yanina. Hola. Hola, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, tenía cierto temor con este tema de la llamada, ¿no? Sí. Así que, bueno, te presenté, no sé si me pudiste escuchar la presentación. No pude escucharla porque corté para que no acople, así que... Bueno, decía que, digamos que una de las... Hablaba de dos factores principales de tu personalidad. Una es la extraordinaria capacidad de trabajo y tu incapacidad en muchos casos para negarte a los nuevos proyectos, y en eso agradezco que tengas esa característica, porque es el motivo por lo que hoy, sabiendo todo el trabajo que tenés, que estés acá participando de este programa. Y lo otro que yo comentaba es esa condición, esa cualidad para recomendar libros, en el sentido de que por ahí, digamos, si la conoces a la persona, recomendás el libro directamente. Y si no la conoces, con algunas características, por ejemplo, yo hablaba de mujer, 40 años, recién separada, dos hijos, trabajo docente, y vos ya podés recomendar el libro. O joven, 22 años, crisis de pareja, a punto de viajar, y ahí está el libro que vos recomendás. Y yo tengo un ejemplo, mi hijo Marcos dejó de jugar a la Play a partir de un libro que vos le recomendaste. Y yo me quedaba extrañado. Che, ¿no estás jugando? No, estoy leyendo el libro que vamos a hablar más adelante. Yo sabía que vos tenés... Con eso me siento relajada. Sí, la verdad. Estaba escuchando el programa, pero cuando recibí la llamada corté por una cuestión de acople, así que te agradezco que me cuentes la presentación. Sí, te buenísimo. Escucho, Dale, escúchame, yo sé que habías escrito algo como un introductorio a la columna. Me gustaría que lo compartas. Bueno, lo compartimos. Gracias por el espacio. Es muy fácil decir que sí a este proyecto, igual te quiero contar, al margen de mi personalidad. Hace pocas décadas decidieron que mi nombre iba a ser Yanina Necco y tejieron mi vida con historias. En lo profesional, mi título dice bibliotecaria. Yo me presento como lectora y comunicadora. ¿En qué creo? En la biblioterapia, en el encuentro intergeneracional que trasciende territorios. Eso es para mí la lectura. Cuando me preguntan si amo los libros, respondo que también. Con curiosidad me interpelan. ¿Cómo que también? Lo que amo, explico, es lo que posibilitan. El encuentro entre personas de distintos tiempos y espacios. Mi objetivo en estas columnas es compartir mundos más habitables. Esos que los autores nos proponen y nosotros co-construimos con ellos. La antropóloga Michelle Petit nos cuenta, ¿por qué es eso lo que está en juego con la transmisión cultural y en particular con la lectura? Construir un mundo más habitable, humano, poder encontrar un lugar y moverse en él, celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, alimentar el pensamiento, formar el corazón inteligente. Leer sirve quizá ante todo para elaborar sentido, dar forma a la propia experiencia o a su parte de sombra o a su verdad interior, secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia, a veces para reparar algo que fue roto, para abrir un camino hacia los territorios de la fantasía, sin los cuales no hay pensamiento, no hay creatividad. Y bueno, este encuentro en el menjunje es con este deseo que les compartí en esta pequeña presentación. Buenísimo, buenísimo. Mira, viste que estuvimos en muchos momentos cuando hablábamos de este proyecto viendo qué título iba a tener la columna, ¿no? Y sí. Se barajaron varios, pero más o menos quedó en de ponerle como título Turismo Literario. Es cierto. Bien. ¿Cuál sería ese primer viaje, ese primer viaje turístico? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Vamos a contar cuál va a ser nuestro primer destino, ¿te parece? Es Dale. Una anticipación. Y hacer, como una previa, anticipar un poquito de qué vamos a estar hablando. Y si me permitís, se lo dedicamos a Marcos, que nos inspiró en este primer destino. Buenísimo. Con su entusiasmo. ¿Sí? Y que me lo transmitió a mí y yo también me devoré el libro, ¿no? Eso es apasionante. Esperemos contagiar esto a los oyentes. Ahora les vamos a contar nada más un poquito a dónde nos va a llevar. Estamos generando este mucha día. Intriga. Estamos generando. Esto es muy radial, ¿no? Vamos a tener que estar a la altura la semana que viene. Sí. Nuestro primer destino en este turismo literario que iniciamos hoy nos invita a ir juntos a la Barcelona gótica. Así la llamó su autor, Carlos Ruiz Zafón, del que voy a hablar más la semana que viene. Vamos a iniciar visitando La sombra del viento, ¿sí? Que es el libro del que estamos hablando, que hizo con un joven deje jugar a la Play. La sombra del viento, que es el primer libro de una tetralogía, que se llama El cementerio de los libros olvidados, esta tetralogía, ¿sí? Allí vamos a conocer a Daniel Sempere, que es el hijo de un librero de antiguo en la Barcelona de la posguerra. Lo vamos a ver crecer, acompañado de los maravillosos personajes construidos por Carlos Ruiz Zafón, quienes lo acompañaron a descubrir experiencias vitales para su propia vida en este camino que lo vamos a acompañar. Lo vamos a conocer a los 10 años a Daniel. Y sí, más no quiero anticipar. No, está perfecto. Y a mí lo que me resultó extraordinario es también, porque después uno, viste, automáticamente... No te estoy escuchando bien, Marce. ¿No me estás escuchando bien? No, a ver. Ay, bueno, ¿no me escuchás? Ahora sí. Bueno, a ver, para ir terminando igual un poco la columna. No, decía que la popularidad que tiene en España, ¿no? Ruiz Zafón, un autor que, que vendió una cantidad de libros extraordinaria, que se transformó en un autor de culto y de una gran lectura, ¿no? Sí, tiene una particularidad, es un autor de culto y a la vez ser bestseller, que a veces parece claro, una contradicción. No quería decirlo, pero sí, es un bestseller, sí. Y es de culto. Es que no tengamos prejuicios, vamos a ser desprejuiciados en nuestro turismo, porque bestseller parece que se contradijera con la calidad y en este autor tenemos ambos elementos. Claro. Es un autor de culto que vendió muchísimo, porque fue de boca en boca esta historia. Claro. Y es muy difícil conseguir La sombra del viento, sí se consigue, pero el resto de los libros realmente es de una dificultad extraordinaria para conseguirlos. Sí, es verdad eso. Sí. Tenés que manejarte también como cuenta el libro, no en un cementerio de libros, pero tenés que recurrir al usado, ¿no? A las librerías de usado. A las librerías de usado, es casi como un honor a la historia que uno tenga que recurrir sí, a las sí. librerías de usado, parece como un designio de la historia, sí que cuesta conseguirlo. Sí. Bueno, Janina, como para ir terminando esta introducción a la columna, y como acá no es un mundo real, es un mundo radial, y nos manejamos con pócimas y brebajes, ya que el programa se llama Menjunje, y yo decía que acá vas a ser como una especie también de pitonisa de la lectura, como una mujer que puede predecir o descubrir la oculta lectura que nos está esperando. Por eso un poco la propuesta que hacía también, que para los oyentes, manden, ¿qué libro quieren que les recomiende? O sea, que manden alguna de sus características para ver qué libro podés recomendar. Entonces, en la columna vamos a hacer un pequeño segmento que va a tener que ver también con recomendaciones de libros. ¿Qué te parece? Me encanta la propuesta. Espero estar a la altura de esa magia que me atribuís. Me siento una pitonisa por la presentación. Sí, yo creo que sí. Pero es verdad que hemos tenido esas conversaciones de que me decís un libro para tal persona y te digo, contame algo. Claro. Y bueno, voy pasando por mis lecturas y digo, este puede, viste que en la presentación hablé de biblioterapia. Realmente, al margen de otro montón de cosas que aporta, leer hace bien. Y hay que encontrar el libro para el momento de la persona. Sí. Yo quiero agregar algo más que no es en las escuelas no se da habitualmente, pero la biblioteca que manejás en el Instituto Lomas es una biblioteca muy nutrida de gente. Es una biblioteca que siempre hay alumnos, que siempre hay profesores, entre los que estoy yo también, que van habitualmente, y que me ha pasado también de encontrarme con alumnos, yo tengo solamente sexto año en el Instituto Lomas, y que están con un libro que vos le recomendaste, ¿no? O sea que esto habla de que esa capacidad de transmitir y de generar inquietud por la lectura. Así que, Janina, bueno. Sí, decime. Bueno, muchas gracias. Sigo escuchando el programa, ahora que corto, que no lo estoy escuchando para que no se acorte, que me encantó. Me encantó lo que vengo escuchando. Ah, escuchame una cosa. Otra de las cosas que tenemos que definir es el tema de la cortina musical. Pero hoy así vivo, me lo decís. No, pero hoy lo que hice es, ahora vas a escuchar cuando qué tema va. Y no sé si va a quedar como la cortina, pero bueno, es un pequeño regalito, Janina. Ah, ya estoy poniendo la radio para dale, escucharlo. Perfecto. Muchas gracias. Un beso grande. Buen programa. Nos vemos, chau. Chau. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de... de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Hace aproximadamente 11 años, a un cantautor, a un juglar, le entregaron el premio Príncipe de Asturias. Este premio, que destaca el aporte a la literatura universal, aunque lo han ganado mayoritariamente autores de lengua española, cuando lo fue a recibir tenía que decir algunas palabras. Esto es lo que dijo. Anoche me quedé en vela, pensando que podía decir aquí, en esta asamblea de distinguidas personas. Y después de comerme todos los chocolates y todos los maníes del minibar, garabateé unas pocas palabras. No creo que tenga que hacer referencia a ellas. Obviamente, estoy muy emocionado por ser reconocido por la Fundación, pero he venido aquí esta noche para expresar otra dimensión de mi gratitud. Creo que puedo hacerlo en 3 o 4 minutos y voy a intentarlo. Cuando estaba haciendo el equipaje en Los Ángeles, tenía cierta sensación de inquietud porque siempre he sentido cierta ambigüedad sobre un premio a la poesía. La poesía viene de un lugar que nadie controla, que nadie conquista, así que me siento como un charlatán al aceptar un premio por una actividad que yo no controlo. Es decir, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, me iría allí más a menudo. Mientras hacía el equipaje, agarré mi guitarra, tengo una guitarra Conde, que está hecha en el gran taller de la calle Gravina, acá en España. Es un instrumento que adquirí hace más de 40 años. La saqué de la caja, la alcé y era como si estuviera llena de helio, era muy ligera. Y me la acerqué a la cara. Miré de cerca el rosetón, tan bellamente diseñado, y aspiré la fragancia de la madera viva. Ya saben que la madera nunca llega a morir. Y olí la fragancia del cedro, tan fresco como si fuera el primer día, cuando la compré. Y una voz parecía decirme, eres un hombre viejo, y no has dado las gracias, no has devuelto tu gratitud a la tierra de donde surgió esta fragancia. Así que vengo hoy, aquí, esta noche, a agradecer a la tierra y al alma de este pueblo que me ha dado tanto, porque sé que un hombre no es un carné de identidad y un país no es solo la calificación de su deuda. Ustedes saben de mi profunda conexión y confraternización con el poeta Federico García Lorca. Puedo decir que cuando era joven, un adolescente, y buscaba una voz en mí, estudié a los poetas ingleses y conocí bien su obra y copié sus estilos, pero no encontraba mi voz. Solamente cuando leí, aunque traducidas, las obras de Federico García Lorca, comprendí que tenía una voz. No es que haya copiado su voz, yo no me atrevería a hacer eso, pero me dio permiso para encontrar una voz, para ubicar una voz, es decir, para ubicar el yo, un yo que no está del todo terminado, que lucha por su propia existencia. Y conforme me iba haciendo mayor, comprendí que con esa voz venían enseñanzas. ¿Qué enseñanzas eran esas? Nunca lamentarnos gratuitamente. Y si uno quiere expresar la grande e inevitable derrota que nos espera a todos, tiene que hacerlo dentro de los límites estrictos de la dignidad y de la belleza. Y entonces ya tenía una voz, pero no tenía el instrumento para expresarla. No tenía una canción. Y ahora voy a contarles muy brevemente la historia de cómo conseguí mi canción. Porque era una guitarra mediocre, un guitarrista mediocre. Aporreaba la guitarra, solo sabía unos cuantos acordes. Me sentaba con mis amigos, mis colegas, bebiendo y cantando canciones, pero en mil años nunca me vi a mí mismo como un músico o como un cantante. Pero un día, a principios de los 60, estaba de visita en la casa de mi madre en Montreal. Su casa está junto a un parque y en el parque hay una cancha de tenis. Y allí va mucha gente a ver a los jóvenes tenistas disfrutar de su deporte. Fui a ese parque que conocía de mi infancia y había un joven tocando la guitarra. Tocaba una guitarra flamenca y estaba rodeado de dos o tres chicas y chicos que lo escuchaban. Y me encantó cómo tocaba. Había algo en su manera de tocar que me cautivó. Yo quería tocar así y sabía que nunca sería capaz. Así que me senté un rato con los que lo escuchaban y cuando se hizo un silencio apropiado, le pregunté si me daría clases de guitarra. Era un joven de España y solo podíamos entendernos en un poquito de francés. Él no hablaba inglés y accedió a darme clases de guitarra. Le señalé la casa de mi madre, que se veía desde la cancha de tenis. Quedamos y establecimos el precio de las clases. Vino a casa de mi madre al día siguiente y dijo, déjame oírte tocar algo. Yo intenté tocar algo y él dijo, no tienes ni idea de cómo tocar, ¿verdad? Yo le dije, no, la verdad es que no sé tocar. En primer lugar, déjame que afine la guitarra, porque está desafinada, dijo él. Agarró la guitarra y la afinó y dijo, no es una mala guitarra. No era la Conde, pero no era una guitarra mala. Me la devolvió y dijo, toca algo ahora. No pude tocar mejor, la verdad. Me dijo, deja que te enseñe algunos acordes. Y agarró la guitarra y produjo un sonido con aquella guitarra que yo jamás había oído. Y tocó una secuencia de acordes en trémolo y dijo, ahora lo tú. Yo respondí, no hay duda alguna de que no sé hacerlo. Y él dijo, déjame que te ponga tus dedos en los trastes. Y lo hizo. Y ahora toca. Volvió a decir, fue un desastre. Volveré mañana, me dijo. Volví al día siguiente. Me puso las manos en la guitarra, la colocó en mi regazo de manera adecuada y empecé otra vez con esos 6 acordes, una progresión de 6 acordes en la que se basaban muchas canciones flamencas. Lo hice un poco mejor ese día. Al tercer día la cosa de alguna manera mejoró. Yo ya sabía los acordes y sabía que aunque no podía coordinar los dedos para producir el trémolo correcto, conocía los acordes. Lo sabía muy bien, muy bien. Al día siguiente no vino. Él no vino. Yo tenía el número de la pensión en la que se hospedaba en Montreal. Llamé por teléfono para ver por qué no había venido. Y me dijeron que se había quitado la vida, que se había suicidado. Yo no sabía nada de aquel hombre. No sabía de qué parte de España procedía. Desconocía por qué había venido a Montreal, por qué se quedó allí. No sabía por qué estaba en aquella cancha de tenis. No tenía ni idea de por qué se había quitado la vida. Estaba muy, muy triste. Pero ahora desvelo algo que nunca había contado en público. Esos 6 acordes, esa pauta de sonido de la guitarra que han sido la base de todas mis canciones y de toda mi música, entonces por eso ahora podrán comenzar a entender la dimensión de mi gratitud. through the panic till I've gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Brebaje, menjunje, el menjunje, una mezcla de radio. Bueno, acabamos de escuchar al poeta y cantautor Leonard Cohen. Como les decía anteriormente, este programa va a tener un segmento, esto no lo comenté, perdón, la última parte del programa va a tener un segmento de versiones o cover. En esta oportunidad quiero juntar a tres artistas que admiro muchísimo: a Gabo Ferro, a Luciana Yuri y a Leonardo Fabio. Luciana Yuri es hija de Marta Mantello, que en su biografía Luciana la define como una lectora empedernida y una cantante natural, y del escritor, guionista y director de cine Suair Yuri, que es guionista de casi todas las películas de Leonardo Fabio y director, por ejemplo, del fantástico mundo de María Montiel y El largo viaje de Nahuel Pam. Dos películas para ver, dos películas extraordinarias que marcan una sensibilidad muy profunda del director. Y además es el hermano de Leonardo Fabio. Luciana Yuri siempre se manejó o identificó principalmente con el folclore, pero en su interpretación todo parece o tiene algo de fusión, de mezcla, algo de conurbano, de orilla, de límite. Y en lo personal, lo que me pasa a mí cuando lo escucho es que uno le cree. Yo cuando la escucho le creo. Y se deja llevar por su voz sin estar seguro de dónde va a terminar. Tenemos muchos temas para escuchar o para tener una primera aproximación a este intérprete, pero una opción que yo les recomiendo, si quieren, a partir de esto, de esta presentación, buscar algo de ella, es en el disco Desmesura. Lo abre con un tema, con un clásico del rock argentino, que es Post Crucifixión, de Luis Alberto Spinetta y Cutaia, y la versión En tu pelo, que es un tema de Luis Demetrio, un autor de boleros mexicano. Tema que originalmente hizo famoso acá Lía Cruzet, pero que en su voz, en la voz de Luciana Yuri, toma otra dimensión. A este tema le vamos a hacer un segmento en algún próximo programa, porque es interesantísimo lo que generan las distintas versiones según el intérprete. Y esto que nos va a permitir también tener dimensión de del valor que tiene el intérprete en una canción. Yo a Luciana Giulia la descubrí o la escuché por primera vez cuando hizo la presentación del álbum El Veneno de los Milagros, que hizo junto a Gabo Ferro en el Conex. La verdad que no la había escuchado, fui a verlo a Gabo Ferro y me encontré con que ese álbum lo hacía conjuntamente con Luciana Giulia y realmente me sorprendió. Además me pareció una conjugación de dos voces extraordinarias. Pero lo que vamos a escuchar ahora, y con esto también vamos terminando el programa, es una versión de ¿A quién?, tema que compuso y grabó Gabo Ferro en su álbum La primera noche del fantasma del año 2013 y que Luciana Giulia lo grabó en el álbum La madrugada del año 2015. Pero la versión que vamos a escuchar ahora es una versión junto con Lito Vitale del programa A la medianoche que tenía en la TV pública. O sea, es una versión extraordinaria. En realidad las tres versiones son extraordinarias. La de Gabo Ferro, la grabada por Luciana Giulia en su álbum, o esta. Pero elegí esta por el piano de Lito Vitale, que es una cosa maravillosa. Y el otro tema que vamos a escuchar es un clásico de clásicos, que es Ella ya me olvidó, tema de Leonardo Fabio, que está en el álbum Fuiste mío un verano del año 1968. ¿Cuántos años que han pasado? Pero la versión que vamos a escuchar es la que hace Luciana Giulia en el Festival de Cosquín del año 2018, o sea, 50 años después de que aparezca el tema. Y es en un homenaje que le hace a su tío, Leonardo Fabio. Yo con estos dos temas me voy a ir despidiendo, pero antes quiero hacer algunos agradecimientos a Leonardo López y Lorena Arroyo, que me han dado una mano extraordinaria con este primer programa, a mi hijo, a Ramiro Bonavera, que si no fuera porque me presta el celular no podíamos hacer la llamada con Yanina y que me está acompañando acá. Y así que bueno, los dejo con estos dos temas, espero que lo disfruten y nos vemos el próximo jueves. Que hace florecer jazmines en sus garras, entre su sueño y su pasión. ¿A quién le hace mejor que yo te quiera? A mí. ¿A quién le hace mejor que yo te quiera? A mí o a vos. un sol de enero que brilla ciego en tu alajero, que se confunde entre tus piedras y un profundo terciopelo de cada sombra. Yo te quiero a mí. Vamos, amor, decime a quién le hace mejor que yo te quiero. Este es mi humilde homenaje que por fin puedo darme el gusto de hacer en este escenario tan especial, con tanta historia. Muchas gracias por esta noche de ofrenda a la tierra. Esperemos haber regado algo, haber sembrado algo. Juan Zaracco. Juan Zaracco. Lucas Bianco. Leandro Sabelón, Ale Pugliese en sonido, Gaby Guazú, Sandra Albertoco, Uno más Uno. Y ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora, Miura en las visuales. Era como la primavera, su anochecía pero su dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera, y el pibe que miraba a ella. Ella ya me olvidó. Material la plata, el oro, por amor, Jesucristo. ¡Hey! ¡Monito! ¡Monito las pelotas! Señor Gatica, ¿me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel. Volá. Ofrenda a la tierra, un pedazo de tierra pa' vos, otro pa' vos, el mismo pedazo de tierra pa' todo, por el derecho de haber nacido. Ofrenda a la tierra, un futuro distinto pa' nuestros hijos. Ofrenda a la tierra, cambiar el mundo y unirlo, esta vez por amor. Oh, ofrenda a la tierra, no al desmonte, no al monocultivo. Ofrenda a la tierra, no a la explotación laboral de niños, niñas, mujeres y hombres y sexuales. Ah, ofrenda a la tierra, no a la resignación y a recuperar la alegría. Señoras, señores, con nosotros esta noche, la mención especial Cosquín 2017, Luciana Jury. Y este aplauso bien fuerte por parte de todos ustedes para decirle muchas gracias, Luciana. Gracias, chicos. Pócima, brebaje, menjunje, el menjunje. Una mezcla de radio. Todos los jueves de 20 a 21 horas por Radio Comunitaria, Punta del Indio, FM 100.3. Para olvidarme de todo y no saber más.